Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí comienza el Ciudad Pudrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 7 de la tarde, hasta las 9, perdón. Emitimos desde Radio Topo en el 101.8, pero también puede que nos estés escuchando a través de otros puntos del dial. Puede ser que nos escuches a través de Radio Chicharra si estás en Teruel, a través de Radio Activa si estás en Alcoy, Alicante, a través de Radio Bronca si estás en Barcelona y a través de Radio Plutón si estás en Granada. Y para esta tarde el menú va a consistir en alguna que otra novedad, la tercera y creemos definitiva última parte de este especial que estamos haciendo de punk rock estatal de los 90, y terminaremos con una buena sesión de cutre punk paturro. Eso, con aquí los compañeros de Olvidados de la Morgue, esa banda monotema que tantas veces hemos hablado de ellos y que han dejado constancia en su trabajo, que después escucharemos. Y bueno, pues esperamos que el espíritu de Mariano García nos acompañe en esta entrevista. Seguro. Decir que hemos empezado escuchando Comando 9mm, esta formación de Madrid, desde su disco Dios salve a los tarados, para mí su obra maestra, que es una banda que va a estar tocando próximamente aquí en la Sala López. Concretamente el sábado 1 de octubre estarán tocando allí en la Sala López, ya sabes, calle Sixto Celorrio, al lado del Puente de Piedra, junto con la banda punk de aquí local, Perturbatios. Y bueno, pues aquí estamos un tanto resacosos, ya que ayer estuvimos de celebración. Era el cumpleaños de O'Day y se nos fue la mano con los ganchitos. Sí, sí. ¿Tú qué tal con el operando? ¿Lo has estrenado o no? Le tengo que acabar de poner pilas, porque ya sabes que estos juguetes vienen sin pilas y hay que poner pilas, pero creo que esta noche tocará una pequeña sesión de operando al llegar. Tendríais que haber visto la cara de aquí el compañero, le hizo más ilusión que al hijo. Es de esos juguetes que siempre, ¿no? Cuando ibas a casa de tus amigos o tus primos y tal, ¿no? Jugabas con ellos y te molaba mogollón, pero tú no lo tenías, ¿no? Entonces, claro, ver que por fin lo tengo en casa, el ratito que me pasa yo quitándole ahí el huesecillo, el pulmón. A mí me pasaba con el tragabolas. Yo creo que se me causó un trauma los fines de semana luego. Bueno, que celebrar los cumpleaños es muy cansado, sobre todo a temprana edad, porque tienes que juntar por un lado pues familia y amigos, tal, por otro lado pues con el colegio, y que es muy cansado, la verdad es que yo, oye, pero eso estoy como nuevo, ¿eh? Oye, ya es como que te sacas un peso encima. Luego hacer la piñata, que le gusta a tu hijo, que le gusta a tu señora. Eso es más importante, que le guste a la señora que no al hijo. Que aprender cómo se monta y se desmonta el Transformer, ahora lo quiero en coche, ahora lo quiero en robot. Después el Bakugan este enorme, que es una bola también, apréndetelo. Pero oye, ya está, un par de veces, ya... Ya lo has dominado. Ya está dominado el Bakugan, con los ojos cerrados y todo, como el cubo Rubik. Bueno, vamos a darle un poquito al punk rock y a los sonidos extremos y guturales, ¿no? Que es más lo nuestro, que nadie importa, ¿no? Porque, por cierto, hablando de paternidad, a ti ya te va tocando, ¿no? Te fijaste bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Voy tomando nota. Vale, vale. Bueno, pues oye, si os parece, empezamos antes de dar pie a la tercera parte del especial punk rocker. Vamos a pinchar una novedad. Hoy tenemos a los Olvidados de la Morgue y la semana que viene tenemos a Warsong. Warsong es una banda de aquí de Zaragoza que acaban de sacar un disco llamado Ancient Times, editado por Depression Records, en 12 pulgadas con 9 temas. Y es una banda, bueno, pues que hay antiguos componentes de Insomnio, de actualmente pues el bajista de tocaban Zorros Adolescentes y que pasó por Los Ricillos tocando la batería y tal. Y bueno, gente que también los otros no los tengo tan controlados, el otro en concreto no lo tengo tan controlado, pero gente que había estado en Stretch, puede ser, ¿no? O en alguna de estas bandas de hardcore, ¿no? Ni idea. Vale, pues lo sabremos, esto lo sabemos la semana que viene, el martes que viene, porque ellos el jueves presentan, jueves de la semana que viene, presentan en el 28 en el Páramo, presentan este disco. Y los tendremos aquí pues el próximo martes para que nos hablen de este disco, de este nuevo proyecto y de otras muchas cosas más. De momento vamos a pinchar el tema con el que abre en este disco llamado Ancient Times de Warsong, y el tema que escucharemos es Death on the Bay. Vamos a escucharlos y la semana que viene más. We'll be right back. Así suenan... Uy, me oigo, sí. Así suenan Warzone, esta banda que tenemos el próximo martes aquí en la Cita Podrida. Recordad, todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y bueno, pues seguimos con alguna novedad más. Vamos a dar un formato primitivo. Vamos al cassette. Esto que os vamos a poner está editado por Filthy Cave Records, este sello que llevan algunos de los miembros de Ataraxia aquí en Zaragoza. Se trata de The Maggot Sessions, segunda parte de Machetazo, esta banda gallega de gringore. Pues bueno, hace tiempo Machetazo editaron un 7 pulgadas llamado The Maggot Sessions, que estaba grabado en el estudio de Paco de Maggot. Y bueno, pues era una serie de temas recopilando, sí, una serie de temas grabados en directo en el estudio, pues recordando un poquito pues a las Pill Sessions, ¿no? Un poco este rollo. Ya han hecho lo mismo, pero el segundo volumen editado en cassette por este sello, por Filthy Cave Records, y que en el que juntan 17 temas en un aproximadamente 45 minutos de duración, que lo escuchamos en una cara. O sea, es un cassette editado profesionalmente, o sea, duplicado, ya sabéis, no es cinta grabada, sino que es cinta duplicada así por fábrica, y que está grabado por simplemente una cara. Los temas vuelven a estar grabados en directo en el mismo estudio, pues en el pasado mes de junio del 2010, y la verdad es que no suenan nada mal. Y hacen un repaso, pues bueno, a temas de esta distinta discografía de esta excelente y veterana banda de la escena grinder. Si queréis haceros con ello, podéis ir a su página web del sello, y que se llama filthycave.uo.com. Joder, UEUO, ¿no? Es un poquito xuxa, ¿no? Esta página web, pero bueno, pues eso. Vamos a escuchar Machetazo, escucharemos que el tema con el que abren, la única cara grabada de Machetazo, y escucharemos el tema Exorcismo. Afición a las drogas, alcoholismo, sadismo, violencia, mutilación, crimen, vampirismo, necrofilia, canibalismo, por no mencionar toda la gama de perversiones sexuales. ¿Desea que continúe? Yeah! horses, taking you for a long ride. I make your brain slip and do the ride into infinity and symphony. With your hand in your pocket, I know your money is. Y tras escuchar esta cinta de machetazo llamado The Maggot Sessions Volumen 2, pues vamos con otra novedad. Nos vamos a Galicia con una nueva banda que acaban de sacar su primer trabajo. Ellos se llaman Reductores de Cabezas. Con un CD que se titula Corazones en Llamas para Conciencias de Hielo, un trabajo que está editado por bastantes sellos, todos gallegos, diría yo, juntos por La Mestizaje, La Contra, District Nina, Loita Underground, RDC Records y El Fari es Dios. Por cierto, he de reconocer que tanto las pegatinas como el logotipo del Fari es Dios es algo que me encanta. ¿Ah, sí? Sí, ya os traeré algunas. Pues bueno, en esta banda encontramos a gente que estaba en Siervos de Nadie y bueno, gente que pues está, creo que la mayoría de ellos están en estos sellos, ¿no? Gente que está en el fanzine, bueno, y sello La Contra. Sería Siervos o Siervas, porque estos grupos utilizan de la X para... Igual que Reductores de Cabeza, sería Reductor Reductoras, porque también tiene la X aquí. Un trabajo, bueno, en el que incluyen 15 temas, con un amplio libreto en el que tienes tanto las letras de los temas como una explicación o algún texto relacionado con las letras. Y bueno, a mí personalmente este trabajo me ha recordado bastante a las bandas hardcore punk latinas. Tiene un toquecillo ahí, pues un toque, no sé cómo definirlo, pues un hardcore punk que no es ni hardcore punk ibérico ni nada, sino me recuerda bastante, si no fuera por el acento. Un poquito Sin Dios también tiene. Sí, algún ramadazo Sin Dios también tiene, ¿no? Eso de mezclar pues temas rápidos con otros más lentos, bastantes coros, el tipo de letras también, ¿no? Lo que pasa es que los Sin Dios no harían esas versiones, creo yo. No, no. Porque, cuenta, ¿qué versiones hacen? Una del Fari, ¿no? Supongo que eso igual ha sido para conseguir el apoyo de Sadistri, pero se marcan ahí una versión de la mandanga que se quedan más anchos que largos. También había una versión, eso, que el otro día no me salió, una versión de My Rollos Nota, del disco Dudas Furia y de Más Ratos Muertos. O sea que también, que el otro día estábamos hablando así fuera de horas de trabajo aquí en la emisora y decía, hostia, vamos a hacer otra versión, My Rollos Nota, me acabo de acordar. Pues nada, vamos a escuchar un tema, el tema de las lenguas cortadas, creo que vosotros, criatura, vais a tocar con ellos, ¿no?, en vuestra gira estatal. Va a ser que sí. Pues ya nos contarás qué tal en directo esta banda. Vamos con ellos, Reductores Reductoras de Cabezas, desde Galicia. We'll be right back. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Bueno, pues una vez hechas las primeras novedades, poquitas que, porque si no, con el timing que llevamos hoy, pues vamos a... Bienvenido, Óscar. Buenas tardes a todos. Muy buenas, y a ver, hoy nos vas a dar el tercer asalto, ¿no? Sí, último asalto, y bueno, pues continuando un poco donde lo dejamos el otro día, Madrid, y luego ya grupos un poco más dispersos y sellos. Bueno, hemos repasado un poco No Tomorrow, Punch Records, Munster, básicamente, y ahora ya pues grupos por ahí que se editaron sus cosas, pequeños sellos y tal. El despiporre, vamos. El despiporre. You gotta ask yourself this question. Can a man who has fought in the jungles without being leaning against the running down? Bueno, pues vamos a empezar con... Bueno, a continuar, lo dejamos en Aerobeach. Vamos ahora con Sugus, grupo también de Madrid. Vamos a poner su primer LP, titulado Always Look at the Bright Side of Life, como la canción de los Monty Python. Vamos a escuchar de su LP, de su único... No, bueno, LP no, este es su primer LP. La canción Pure Fruit Punk, más la de Iré a por ti, que van un poco empalmadas. Esto es del año 97. Y bueno, decir que este grupo sigue en activo y sigue sacando material, así esporádicamente. ¿Vale? Pues eso, vamos con su bus. Bueno, pues los Sugus a toda hostia, como habéis podido comprobar, esa batería que no daba respiro. Y vamos a cambiar un poco de tercio, nos vamos a Tarragona con los Schoolboys, primer grupo de los hermanos Teichene, que luego montarían los Reapers. Esto es del año 95, un maxi que sacaron, también tienen un EP anterior. La canción que vamos a escuchar es Skulls o Skulls, para los necios del inglés, Skulls in My World. Y bueno, pues muy rollo Misfits, a ver qué os parece. ¿Del 95 dices? Este es del 95, sí. Pues de eso creo aún quedan copias en Mala Raza. Sí, esto aparte fácil porque está editado, si no me equivoco, por Sotaterra, ¿no? Sí. Sotaterra, que era el sello que, bueno, que en esa época, junto con Gonzalo Valle, ¿no? Y Eufem, nosotras editaban bastante material por ahí. Pues ya sabéis, pillároslo porque es bastante recomendable este disco. A mi parecer, sobre todo los que os gustan los Misfits, ya vais a notar que tienen mucha influencia de ellos. Pues eso, a ver qué os parece. Bueno, pues los Misfits de Larboc, Schoolboys. Larbos, perdón, que no soy catalufo parlante. Pues eso, como recordaros, esta gente luego montó los Reapers, también los pondremos luego, muy recomendables. Y bueno, vamos a cambiar de provincia, nos vamos a Bilbao. Con los Safety Pins, aquí está el amigo Mikel Vips, que muchos de los discos que hemos puesto y vamos a poner los produjo él o los grabó él en su estudio en Chocablocks, en Bilbao. Vamos a poner su segundo LP, Power Generator, su canción White Scum Rising, y bueno, editado por Munster Records en el 98. Bueno, esto probablemente el sonido más punk que ha podido parir madre aquí en el estado. Os recordarán los Lude, mogollón. Y bueno, pues eso. La verdad que el sonido que sacaba este tío, sobre todo los cuatro primeros LPs de Safety Pins, es impresionante. Decir que esta peña en el Maximum Rock and Roll y por ahí la ponían de puta madre. Y la peña flipaba bastante. Luego en concierto yo los he visto, igual en épocas, pues este grupo cambiaba mucho de miembros y por ahí. Y también debía depender de la época en la que lo pillaras para verlos. Dependiente, ¿no? De sí. Qué formación tenían, ¿no? Porque yo en las que les vi, que fue hacia el final, yo creo, el sonido en directo era un poco más... Iba como más pausado todo. Uh-huh. O sea, no era tan acelerado como en disco, ¿no? Aquí que tocaron en el Vampinela, puede ser. No, aquí en el Utopía. Utopía. Ya no recuerdo, pero bueno, hace ya añitos. Pero para los 2000 ya sería, ¿eh? Y bueno... Pues eso, Safety Pins, White Scum Rising, su segundo LP, Power Generator, del 98. Esto Mandata. Es impresionante. Yeah. Bueno, estamos aquí todos babeando porque, vamos, la verdad que esto suena como un pedazo de AK-47, por lo menos. Bueno, vamos a ir con otro grupo muy en la onda de estos últimos. Los Perros son de la misma época, evidentemente. Vamos a ir con su primer mini LP, Yo Nunca Me Lavo, la canción I'm Garbage, Soy Basura. Esto es suciedad, suciedad y más suciedad. Esto es del año 96. Y bueno, igual os podéis poner tapones en los oídos porque esto suena que vamos. Vamos a ver qué tal. Pues ahí estaban Los Perros desde Valencia, sucios como un buen perro, tiene que ser. Bueno, pues eso, vamos a continuar ahora, nos vamos a Granada, vamos a poner a los PPM. Aquí está el capo de Wild Punk Records, ya sabéis, rollo muy Ramones, playero. Y bueno, vamos a ir con la canción, esta es una versión, el de Nazi Punks Fuck Off de los Death Kennedys, que salió en el muy recomendable recopilatorio de Never Trust a Punk, volumen 2, que editó Rumble Records. Y bueno, decir de este grupo que tiene muchísimos discos, singles, etcétera. Y bueno, y como curiosidad, que a veces van tocando por ahí a festival. De hecho, creo que van a tocar en el Festimazo, uno de estos festivales grandes, solo dedicándose a versionar a los Ramones. Banda tributo, ¿no? Sí, como banda tributo. Sacaron un LP, el It's Alive, lo editaron. Con la es verdad que era la misma portada, ¿no? Pero con cambiado lo de logos. Era todo igual, lo único que el tiempo más reducido, va más rápido, pero vamos, lo típico que se oye de fondo. Eso también lo ponían. También lo ponían, evidentemente. Y bueno, están bien. Si os mola el rollo Ramones, os tiene que gustar. Pues eso, Nazi Punks Fuck Off. We are the world. We are the world. We are the children. Excelente versión, ¿eh? Muy bien hecha, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Es que todo este disco, bueno, que tuvo bastante... Este disco es del 98-99, lo sacó de Rummel Records, es un recopilatorio de bandas de punk rock estatales que la mayoría haciendo versiones, y la verdad que todas... Acertadas. Sí, sí, sí, muy bien. Además, muy bien... Muy bien grabadas y todos esos temas. El señor Pablo Rumble, la verdad es que siempre ha destacado por tener un gusto bastante, un buen paladar. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, es un sello a tener en cuenta siempre, ¿eh? Rumble Records. Bueno, vamos a ir ahora con los Kenny Harpers. Estos son unos, vamos, unos aberrantes que ya no tocan. Aquí estaba el Lagarto, cantante de Los Imposibles, grupo de garaje. Y esto es la versión, una versión de Los Últimos Resorte, Cementerio Caliente. De su mini LP La Gran Estafa del Rock and Roll, grabado en analógico todo. Y son de Madrid, sacan algún single más. Y la verdad que yo creo que es la mejor versión que se ha hecho de esta canción nunca. Pues eso, los Kenny Harpers, de Madrid. Vamos a ellos. Pues sí, sí, muy bien. Guarro, guarro, guarro. Y además grabado en analógico. Esto lo sacó Electro Harmonix, es un 10 pulgadas. Si lo podéis ver, si lo veis por ahí, echarle mano porque la verdad es muy recomendable. Bueno, vamos a continuar con los Piolines. No podían faltar favoritos del programa, enano, me parece. Bueno, esta canción es también del disco recopilatorio que estamos poniendo de Never True Sapung Volumen 2. La canción Chupacabras. Versioneada por los Ricillos, en versión chupapollas me parece que era. Bueno, y qué decir de los Piolines, este grupo que llevó, trajo el absurdo al punk. Pues eso. ¿Y el punk al absurdo? Estos Cabezas Locas, que deben tener grabado, por cierto, un LP de 100 canciones. Sí, ese lo tengo yo. Ah, que está, pero no está editado, ¿verdad? No, no. Está en procesos por ahí de... Es que tuvo un hijo la bajista y entonces dejaron un poco de tocar y todo esto. Está ahí, yo creo que... que no sé si Beat Generation con Monster, algo está previsto ahí. Sí, sí, huele, huele a eso. Huele, huele a eso, ¿no? Huele, creo que... Piolines huele a Beat Generation y a Monster por todos lados. Bueno, pues el Chupacabras... para lo que suelen ser los Piolines, esto, vamos, es como la novena sinfonía de Beethoven. Porque suena muy bien y tal. A ver, ¿qué os parece? You said goodbye to Chicago, a Detroit. pedazo de letra, ¿eh? Había, sí, sí, sí. Había escuchado la canción, pero no había caído en el fondo flamenco que tiene. Es que eso te, es que no te tú escuchas, no es lo mismo oír que escuchar. Siempre tienen alguna sorpresita los piolines en sus canciones y tienen, les puedes dar muchas vueltas a sus canciones además. Y en sus bolsillos. Bueno, ahora nos vamos a Villarcayo. Vamos con un grupo que se llaman Toxic Squeak. Esta peña luego formó un grupo que se llamaba... Bueno, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, siguieron en otros grupos, cambiaron un poco del rollo, se pasaron más a un rollo más sueco, en plan Turbo Negro, Helicopters y por ahí. Pero aquí le daban al punk muy influenciado por los Safety Pins. De hecho, este split que sacaron con los Safety Pins está producido por el Mikel Vips, que os hablábamos antes. Vamos a poner la canción Hate Them. De su split con los Safety Pins. Esto lo sacó Punch Records en el 97. A ver qué os parece. Bueno, muy en la onda Safety Pins, pero bueno, las diferencias también se notan. Bueno, a continuación, Villarcayo, decir que está en Burgos, para que no lo supiera, al lado del pueblo precisamente originario de los del grupo madre de los Safety Pins, Medina de Pomar, que están a 10 kilómetros uno de otro. O sea que todo lo bueno a veces también se pega. Lección de geografía. Eso. Es que soy de la zona también, entonces bueno. Ah, amigo. Hay que hacer patria. Bueno, luego lo siguiente que vamos a poner son los Reapers, el grupo que formaron los hermanos THN después de los Schoolboys. Esto es su primer LP, solo salió en CD. Ellos reniegan un poco de este disco en cuanto a sonido, porque la evolución posterior de su música, la verdad que es más interesante realmente, pero bueno, a mí también me gusta este disco por en cuanto que es... Bueno, pues es como el paso intermedio entre lo que hacían los Schoolboys y en lo que se han convertido los Reapers, ¿no? También muy rollo Misfits, la verdad, pero bueno, a mí me gusta mucho y por eso lo he traído. Aparte es el único disco que tienen del 90 y por eso lo he traído. Si no, ya no entraba, ¿no? Exacto. En el límite no quería traer... Los nuevos para mí son mejores, pero sí. Bueno, que quería traer esto. Bueno, pues son de Tarragona, esto, la canción es Wildlife, de su CD Evil. Y bueno, pues eso, a ver qué os parece. Muy en la línea Schoolboys. I just wonder. Bueno, vamos a ir rápidamente con las Pussycats de Vigo. Estas tres chicas que hacían un punk rock muy... punk rock acelerado con bastante influencia del rock and roll así cincuentero. De hecho, el grupo que formó luego su batería, Las Tumbitas, va más por esta onda, un rollo más, más tranquilo, en plan Cramps. Y vamos a poner su primer LP, Playing Dirty, de estas desvergonzadas, con la canción The Generation. Esto es del año 98, lo sacó Munster Records. Y bueno, pues eso, vamos a escucharlo. Miedo del final. Han venido los marcianos en el final de la canción. Bueno, pues las Pussycats de Vigo, recomendable grupo. Vamos a ir por el norte, nos vamos a Santander, a mi tierra mater y pater, y vamos a poner un split de los Fucio y los Sucio, compartido con los Invasores, la canción Extraño, de su split, como he dicho, I Was a Teenage Mutant. Esto es del año 95, de un grupo de Santander. Aquí hay gente que luego formaría Derrumbes, Tuperguarros y muchos otros grupos que no me acuerdo ahora mismo. Esto lo editó Ñam Ñam Records, debió ser su primera referencia. Y pues eso, Extraño, una canción... es un poco profunda. Si la... Bueno, de Ñam Ñam, ya que dices la primera referencia, sí que creo que fue la primera, pero era curioso porque era un sello que básicamente, ¿no?, que editaba bastante material relacionado con el Greencore. Los KDK. Noise, claro, KDK con Anticlerical sacó una maqueta y después era un tío bastante relacionado que hoy en día, si mi... Dinos, ya, madre. Hoy en día es el que lleva el sello Odio Sonoro. Que edita bastante material, Sludge, Denso y tal, y que tiene una tienda y bueno, que es también pues con un gusto bastante elegante, que pinchamos bastante material aquí, o sea que... Que por cierto, KDK van a sacar un disco homenaje, todo versiones de KDK, de grupos, no sé si solo son de Cantabria, yo sé que hay bastantes grupos de Cantabria porque, bueno, está esto que caes en internet. Es que en mi pueblo venían a tocar esos grupos, Anticlerical, KDK y todos esos... Cantabria entre el mar y la montaña, esta tierra no es España, como decía. Brutal, yo tengo esa maqueta todavía, era bastante mítica, era un, ¿no?, era un split muy curioso, ¿no?, una banda super punk con una banda de green así, curioso, sí, muy bien. Bueno, pues eso, aquí un poco de arqueología sonora de las Cantabrias, pues eso, Extraño, buenísima canción. De Fucio y los Sucios, ¿no? Fucio y los Sucios, sí, no sé si lo había dicho, perdón. We'll be right back. De sopetón. De sí, sopetón. Sí, así se corta, ¿eh? Así se corta. Bueno, decir que esta gente sacó un LP también y grabó otro LP que nunca se editó y que si algún alucinado como yo tiene huevos por ahí, no estaría de más hacer ahí una inversión económica, ¿eh? Ahí lo deja caer. Bueno, pues vamos a terminar. Nos vamos a ir ahora a Bilbao con los Musterland. Un poco más hardcore, pero bueno. Vamos a ir con su LP El Colgado. La canción Máscaras, la mejor del LP para mi gusto. Esto lo editó Pozo y Banaketak. Que creo que ya no existen, ¿no? Vosotros. Bueno, aquí el señor Pater podría comentar más cosas que tal, pero bueno, no, ya no existe. Creo que los últimos coletazos los tuve hace algunos años, pero ya no están editando. Bueno. Es que fue un sello que en esa época que editaron este disco tenía un catálogo bastante majo de distribución, pero también. Este me parece que fue el primero. Eran Distri, ¿no? Sí, eran distribuidoras, sí. Vale, bueno, esto es la primera referencia que editaron, me parece, según mis fuentes. Esto lo editó, o sea, lo produjo el. Lo grabaron con el Mikel Bis de los mismísimos, que le hemos nombrado ya. Omnipresente aquí. Haciendo publi a Tutti. Y bueno, pues eso, a ver qué os parece. Esto es del año 96 y recomendable grupo, que luego ha formado también unas cuantas bandas, como los Panics, que hablasteis el otro día. Que próximamente os pondrá Álvaro alguna cosilla de ellos. Pues eso, Máscaras. Bueno, con esto finiquitamos el especial, ¿no? Con esto finiquitamos el especial y nada, pues muchas gracias por estar escuchando a los que estéis. Y muchas gracias. ¿Qué? A vosotros por haberme llamado para. Hombre, algunos más caerán. Nosotros estamos aquí a reclutar para varias. Vale. Ya iremos hablando. Pero una cosa, a mí, que no he caído si no he mirado la fecha antes de salir de casa, lo tenía curiosidad. ¿No has puesto una banda que igual es porque no es dentro de los 90, Barley Juice? Que sacaron un excelente EP que ahí me encanta, ya no hay discotecas en Moscú, que creo que solo editaron eso. No lo tengo. No lo tienes. Eso creo que fue finales de los 90, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? Sí, yo creo que sí. A ver, yo he traído lo que. Claro. No, pero digo, más. Que no sabía si entraba dentro de esa década o no. Sí, yo creo que sí. Porque me suena. Es el típico. Aparte de herederos del sonido Buena Vista también. Sí, que veréis muchos en catálogos, que siempre está ahí como de fondo de catálogo, yo creo que. Como que no le gusta a mucha gente. No sé, ahí están, pero son grupos. Que hay mogollón de grupos de los 90 que están en las districts muertos de risa y que muchos son grupazos. Y de los sellos que os hemos comentado estos días, pues estos son sellos recomendables que también iban con esa idea de que había un poco antes con el rock and roll de sello, pues de, ¿sabes? De comprar discos por sello un poco, ¿saben? O sea, saber que es recomendable por el hecho de ser de un sello, pues claro. Son cosas recomendables. Pero es que si lo sacas este sello es garantía de calidad, ¿no? Un poco. Exactamente. Que bueno, que también es una cosa que, bueno, puede sonar un poco snob. Bueno, yo qué sé, a mí me mola, por ejemplo, porque además ahora con tantas historias, tantos grupos, tanto internet, pues siempre que haya sellos de referencia que te puedan decir esto merece la pena comprártelo o escucharlo y tal. Y bueno, pues eso. Pues eso, a Munsterland, después de esta chapilla. Final. Porque yo soy un chapa, aunque no lo parezca. Pues eso, Máscaras, Munsterland. Y eso, a ver qué os parece. Venga, pues vamos a escucharlos y después ya haremos un impasse aquí en el programa y seguiremos con los olvidados de la morgue. Volveré. Volverá. Pertenecer a una extraña raza, ser camuflada, un fucking. Otra vez. Punk, metal y sonidos extremos. Entrevistas. Novedades. Clásicos de ayer y de hoy. Monográficos. Agenda. Y los últimos martes de cada mes, La fiesta no es para feos. Sección dedicada al mundo del tebeo, a cargo del colectivo Mala Vida. Ciutat Podrida. Un espacio musical, cultural y gutural. Todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo 101.8 FM. Tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Bueno, pues hemos escuchado uno de los cortes del nuevo trabajo de Los Olvidados de la Morgue. Hemos escuchado concretamente el tema, si no me equivoco, Moñacos, puede ser, ¿no? Hemos escuchado. No te tengo a ti puesto aún, pero te voy a poner ahora. A ver. Han hecho su trabajo, vale, que es que estaba yo aquí mirando las pistas. Han hecho su trabajo de... Eso, de por fin han hecho su trabajo, Los Olvidados de la Morgue, lo que tenían que hacer, que era grabar más temas. Y han sacado un CD llamado The Spirit of Co. No. Muy buenas, ¿cómo estáis? Que vemos que ya se van aposentando aquí repartiéndose cascos y tal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, como ya sabéis, es una banda que hemos nombrado en distintas ocasiones aquí en el programa, en el Ciudad Podrida, y bueno, pues han dejado constancia de ello. Y para ello, pues antes que empezar con la entrevista, pues vamos a ver cómo empieza este CD. O sea, que los olvidados de la morgue siguen sin sacar CD, por lo que me dices, ¿no? Igual, como digan de sacar un single solo con un tema, la hemos cagado, ¿eh? Que como estamos viendo que no van a grabar, pues grabaremos un directo, ¿eh? Y luego que salga lo que salga en la radio. Y bueno, otra novedad que os queríamos comentar es que los olvidados de la morgue han sacado unas camisetas. Disco no, pero camiseta disco no, sí. Pero sí, pero camiseta hay. Este programa. Vayan atándose las alpargatas, desempolvando sus fajas y afilando sus castañuelas. Los olvidados de la morgue, os daremos vuestra dosis de cutre pum baturro. Toma ya con su tema, con su hit. Bueno, pues así empieza este CD. Se han marcado aquí un repaso por varios podcasts, ¿no? Deduzco. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué se siente al dejar de ser una banda monotema? Nos sentimos muy extraños, desbordados, no sabemos, ¿no? Ya somos unos más del montón. Ya no somos exclusivos. Bueno, decir que Olvidados de la Morgue estaban presentando este disco, por eso los tenemos aquí hoy, este sábado 24 a las 8:30 en el Arena Rock. Junto a ellos tocan Gena y Hello Drivers, de esto hablaremos más adelante. Y bueno, pues empezad un poquito. A ver, el señor Pater, que lo tengo aquí, que él tenía una. La artillería. Un listado tenemos por aquí. Bueno. Pues nada, que nos contaréis un poco de qué bandas venís, que si tenéis algún grupo paralelo. Paralelos. Bueno, sí, pues. Sí tienen uno, ¿no? Bueno, en los comienzos de los Olvidados de la Morgue éramos cuatro personajes que veníamos de un grupo anterior que se llamaba The Human Ostrich Rats. Dimos muy pocos conciertos y bueno, pues de ese grupo formamos los Olvidados de la Morgue con cambios en los instrumentos. Una guitarra pasó a ser voces y bueno, pues se quedó solo con una guitarra. Luego se fue la anterior batería, ese Musaraña, y entró Pablo hoy. Y pues hasta el día de hoy, luego se sumó otro personaje más que venía de... pues de otros lares, es otro baturro más y bueno, pues se metió Jámaro a la guitarra, con lo cual somos dos guitarras, bajista, batería y voces. ¿Y grupos paralelos? Bueno, pues grupos paralelos, me parece que estoy solo yo, ¿no? Vale, pues nada, comparto la batería tanto con esta gente de los Olvidados de la Morgue como con el grupo de Magnetophones, Sky de Reggae. Y vaya, yo creo que no hay mucho más, porque son estilos completamente distintos, entonces no hay mucha comparación de uno con el otro, vaya. Así que no hay mucho más. ¿De esa primera banda guardáis repertorio? ¿Buenos recuerdos, malos? Todo buenos recuerdos. Sí, no, buenos recuerdos, sí, pues éramos cuatro colegas que nos pusimos a tocar ahí en un local aquí en la Magdalena y eso lo pasamos bien, fue breve pero intenso, cuatro conciertillos nada más dimos, pero sí, todos los temas menos uno que teníamos con ellos los absorbimos los Olvidados de la Morgue. Vaya, pues os ha costado, ¿eh? Que, a ver, os definís como cutre punk baturro. ¿Y esto pues? ¿No esperáis a que nadie os critique o vosotros mismos? Sí, ¿para qué esperar a que alguien te diga? Evitar la etiqueta de punk patatero, ¿esto es una estrategia? Sí, es todo estrategia comercial. Vale. Es que lo que no queríamos tampoco era desvangarle el puesto a Manolo. Entonces, lo de cutre punk baturro yo creo que salta a la vista pues tanto en la estética como en la música. Tampoco hay mucho más que explicar de ello. Y la verdad es que no sé cómo lleva a nuestras cabezas ese término. El baturro, sí, el baturro. Pero el cutre punk, la verdad es que no recuerdo por qué dijimos, somos cutre punk baturro. Bueno, en un cartel una vez nos pusieron afro-punk maño o algo así. Afro-punk maño. Punk afro-maño, sí, pero bueno. Se fue un poco ahí de la mano, pero sí, no sé de dónde viene el cutre punk baturro. ¿Y qué influencias musicales tiene el cutre punk baturro? Madre mía, si es lo que nos sale, ¿eh? Como no sabemos solfeo ni nada de eso, pues pues es que hemos escuchado de todo. Es que aquí los que estamos, que somos cada uno un poco de su padre y de su madre, bueno, no. Hay dos que no. Pues de todo hemos escuchado, entonces lo que nos sale un poquito también, la verdad. El otro día, escuchando la entrevista en La Enredadera, que pasasteis el domingo por aquí, por los estudios, pudimos ver que entre las influencias, por lo que soltasteis, pues estaba el trío Acuario. El trío Acuario, que es... Con de todo queríamos decir de todo, claro. Sí, sí, no, no, desde Rafael Lacarra hasta... Qué grande Rafael. Y también Bertín Osborne, ¿no? Por supuesto, Bertín Osborne a muerte. Pues os queríamos poner una cosa de Bertín Osborne, sí, a ver qué os parece. Oh. Perfecto. Huele a versión, huele a versión. Esta foto circula por internet y es Bertín Osborne con los Manowar. Como no entendemos nada, yo y Bertín mira Telecinco, vamos a ver si nos lo explica, porque no me lo acabo yo de... Si le pilla más. Foto que circula por internet. La historia es un descojono, además. Es que yo la he visto y estoy deshuelva. Yo estaba en una reunión de trabajo de las cosas del vino mío y ellos estaban, pues estaban aquí en Madrid en el hotel. Y este es mexicano. Uh-huh. Y entonces, pues no, se acercó el manager para decirme que, hombre, que si no me importaba hacerme una foto con ellos, porque eran fans, era su madre, era fan mía. Yo miré a ver si era una cámara oculta, pero cuando vi que no, pues por nada, eso te digo yo. Y entonces me invitaron a cantar con ellos. Me invitaron a cantar con ellos en un concierto. ¿Y eso ya te lo planteaste? No me lo planteé, canté. ¿En serio? ¿Pero dónde? En Ámsterdam. No lo ves la cara echada por dentro. Es una gente muy simpática. Y entonces yo hice el Caruso. Con ellos hasta grabaron el Caruso, ¿no? Sí. La canción de Caruso, pues es la que hice yo con ellos. Pues muchísimas gracias, Martín. Increíble, era verdad. Yo estoy flipando. Pues mira, esta tontada el otro día me la comentaron, no sabía cómo meterla en el programa y el otro día os escuché y digo, mira, ya sé ya cómo puedo meterla, ¿no? Ya me han dado pie. Ya sé cómo meterla. Pues no descartamos una colaboración con Bertín Osborne en Los Olvidados de la Morgue. Si no, podéis llamar a su hermano Ozzy Osborne también, igual. Seguramente el que la descarta es él. Nosotros no vamos a descartar nunca a actuar con Bertín. Pues eso, de influencias y demás. A ver, por ejemplo, ¿cuál ha sido el último disco que os habéis descargado? ¿O que os habéis incluso comprado? ¿Porque os habéis comprado alguno o qué? Yo no, yo pirateo todo. Vale. Me lo bajo y me lo grabo en casete. Ostras, el último que se podría descargar a lo mejor sería el de Criatura. Puede ser. Pero estoy pensando. No, comprado. Últimamente grupos de Zaragoza. Y eso aún así hace bastante tiempo. Se me ocurre Inconscientes, por ejemplo. Jodo, ya hace tiempo ya. Sí. ¿Pero lo compraste cuando salió de a precio o ya con la ganga esta de Mago Fermín que hicieron a 2 euros? O... No. Me costó mis 7 euros, creo que fue. Jodo. ¿Hablamos un poco más del disco? Ok, ya, porque vosotros sí que habéis venido a hablar de vuestro disco, ¿no? Sí, imagino sí, aquí. Sí. The Spirit of Co. Esto es un guiño al Hoy, ¿no? Efectivamente. Háblanos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el mundo del Hoy? Aparte de esos cartones que empiezan a asomar ahí, que yo no diré mucho porque a mí también se me asoma. ¡Qué cabrón! Pues eso, básicamente. No tengo nada más que añadir. Si es que ser un cabeza de ramada, se lleva... No sé, pues eso fue un guiño a todo ese, pues, entre risas y bromas de Spirit of Co, pues... Es que tampoco no sé. Hombre, hoy hemos escuchado. Sí, ¿no? Hemos escuchado, claro. Y hemos formado parte de algunos de esa cultura, por supuesto, pero a la vez yo creo que es también un poco el tema de quitarle demasiada seriedad a todo el asunto de las estéticas y bueno, pues siendo gente que ha formado parte de eso, que ha escuchado, pues pienso que la ironía tiene que ser bien entendida y tiene que servir para eso, para quitar demasiado hierro a... Pues a todas las estéticas y a pues todo eso que... Bueno, pues en realidad es que creo que nos metemos en... Nos encarcelamos nosotros mismos en estilos, en demasiadas estéticas y bueno, pues esto sirve para, pues para luchar un poco contra ellas también. O sea, que no es por la defensa del aragonés. Que también, que el Co es bello, ¿eh? ¡Larga vida al Co! No, porque el Co vendría a ser la traducción aragonesa de hoy, ¿no? Pues sí, es un poco de Co. ¡Ey! ¡Hoy! ¡Ey! Bueno, aparte vuestra música también, antes hemos dicho influencias y tal y nos habéis mojado mucho, pero sí que tienen un ramazo, ¿no? Se nota un ramazo de que algunos habéis escuchado bastante hoy, ¿no? Los ritmos de punk, los coros, la manera sobre todo de cantar. Claro, pero por eso de que hemos escuchado muchas cosas, entre otras pues el hoy, y lo que nos sale es porque precisamente es que es un poco inevitable también. Pues a lo mejor no nos saldría hacer canción melódica francesa, pues porque apenas hemos escuchado. Y porque no nos hemos puesto, pero sí, pero tiempo al tiempo, que ahora empezamos ya a manejar los instrumentos cada vez mejor y cuidado. O sea que ya sé, ¿no? Vosotros no habéis pensado en vez de street punk hacer un callizo punk, ¿no? Sería así la traducción aragonesa, ¿no? Del street punk. Oh yeah. Igual nos estás dando ideas de idea, ¿no? Disco. Sí, sí, sí, vamos. Hombre, os hemos dado ideas de intro ya, colaboramos en lo que haga falta. Ya tuvimos que cortar, teníamos mucho más material. Mucho más, pero era un poco denso, ¿no? Tres pistas de intro. O sea, si seguimos insistiendo, saldremos en el siguiente disco. Por supuesto, por supuesto. Vale, yo, qué bien. Nosotros os escuchamos y cuando ahí suena la palabra subida de la morgue, a descargar y a guardar. Minuto 17, hablan de los subidos de la morgue. Pues nada, insistiremos. Continuamos con el disco y, bueno, pues contarnos cómo ha ido la grabación, quién hizo el diseño, qué colaboraciones ha habido. Bueno, la grabación, lo más sencillo del mundo, en el local. Más que nada yo creo que, bueno, aparte que es lo primero que vimos, también por el tema económico, pues, lo más barato que hay. Y yo qué sé, a mí me dio una buena impresión nada más escuchar tal cual se había grabado que sonaba bastante bien. Entonces, pues qué más, ahorramos dinero y encima no sea nada mal, pues para adelante. ¿Quién nos grabó? Pues el señor Juan Inaca, que también, bueno, ha grabado varios grupos de aquí de Zaragoza, que son Zobus, pues, creo. Zobus, Inconscientes también. Famoso Juan Tamarit, efectivamente. Él es. ¿Y el mismo. ¿Y qué tal fue? ¿Fue la cosa dura? ¿Tú ya venías curtido de la grabación de magnetofones? Esto ha sido un poco más sencillo porque, claro, los magnetos eran en plan todo a claqueta por pistas, tal cual, y esto ni claqueta, ni pistas, ni hostias. O sea, todo, venga, una, dos y tres, todos a la vez y venga, ante ha quedado bien. Está claro de dónde el cutre, de dónde viene el cutre. ¿No? Así de sencillo. Bueno, mientras del pego... Sí, no, yo creo que lo da, o sea... Hombre, por de pronto estamos en un programa de música. En este es de música, ¿no? Porque el del otro día, ¿de qué era el programa? No lo sé, tío. Eso era un viaje astral, no sé. Algo indefinido, sí, no sé. Un poco enredado, ¿no? Sí, sí. Y luego con el diseño, ¿quién se lo ha currado? El diseño que hablé aquí, el diseñador. Servidora se ha encargado de... El de señor Mungi. Que me dedico a eso, básicamente, entonces, claro... Pues dije, pues ya lo hago yo. Pago que sé hacer, ¿no? Para, ya que tocar se me da bastante mal, pues ya me diseño. Y sí, pues eso, diseño las fotos. Nos fuimos una mañana muy temprano de sábado, que la gente nos miraba muy extraño por las alrededores del Las fotos están hechas ahí, en el Pilar. O sea, sí, no es un montaje con el Pilar de fondo. Es un sábado a las 8 de la mañana. No es un croma ahí detrás ni nada. A las 9, sábado a las 9 de la mañana. Pues era súper pronto. Aún salía gente de esa sala que hay ahí al otro lado del puente de piedra. Muy extraña. Y también había gente pues haciendo footing y pasando al perro, pescando. Esas cosas raras que hace la gente, ¿no? A las 9 de la mañana un sábado. Ese mundo desconocido de sábado por la mañana, pues lo vimos. Y también, pues ya te digo, nos miraba súper raro la gente. Uno se reía, otro era como se cogían el bolso y corrían. Porque ver cinco encapuchados baturros por esas horas de la mañana no puede ser nada bueno. Y sí, son todas reales. Y después, bueno, Pilar y en Juslibol, perdón. En Juslibol también, hombre. Sí, la contra es de Juslibol, de esa... La meca del cine aragonés, Juslibol, ¿no? Juslibol. Perdón, repite que te estaban pisando. No, que hemos seleccionado los dos barrios, los dos mejores barrios de Zaragoza, los más bonitos, los más complejos, los más... La foto de Juslibol es en una escombrera, te recuerdo. Por eso lo dice. Y bueno, esto está presentado en Digipack, pero por lo que veo lo vendéis a 5 euros. Efectivo, Wander. Os debe salir casi al precio de fábrica, ¿no? Pues un poquito ahí tampoco... No, porque... No es barato, ¿no? Porque un Digipack no, con libretillo y tal, no suele ser muy económico, ¿no? No, pero a Mago Fermín le hace un buen precio. Ah, amigo. ¿No ves que vas a dar la barrila cada pocos meses? Pues... Pero esto ellos no lo saben, no se lo digas. ¿Eso cómo? Sí, no, nos planteamos las dos opciones de sacar el CD habitual plastiquero este o el Digipack y dijimos, coño, para uno que vamos a sacar. Claro. Vamos a sacarlo. Ya que es un tema, ¿no? Ya que es más de un tema. Que a los siguientes temas que saquemos suelto ya los pasaremos por el internet y ya está. Y esto lo habéis sacado entre 5 sellos, ¿no? Eso es. Distribuciones Genosas, distribuidora El Motín, ¿no? De Teruel. De Teruel, el Mago Fermín, La Revoltosa y Urbangel. La Revoltosa, yo no conozco La Revoltosa, ¿quiénes son? Es de Alcorcón. Son de Alcorcón. Son de Alcorcón. Vale, perfecto. ¿De cuando fuisteis a tocar fuera? Sí, ya los conocíamos de otras historias. Pero el máster no lo han escuchado hasta que lo habían puesto la pasta, ¿no? ¿Cómo va el tema? Sí, primero han pagado todos por adelantado y luego ya... Que si no, no ponía pasta ni Dios. Vale, o sea que entre 5 sellos, ¿cuánta tirada habéis hecho? 500, hemos 500. Hecho una tirada de 500, no nos queríamos tampoco pillarlos, ¿sabes? Y luego nos iba a vender y nos íbamos a tener posa. Hombre, los tiempos que corren, la verdad es que no, el CD no es que sea un formato que... Pero bueno, sacando en Digipack y tal, y si hacéis conciertos de presentación, ¿no? Digo yo que... Sí, luego nos queremos mover un poquito, pues eso, también queremos bajar a Teruel, o sea, los sitios que han coeditado, pues los primeros en Teruel y en Alcorcón queremos ir cuanto antes para que lo tengan y para presentarlo y tal, y pues movernos un poquito eso, pues para presentarlo por distintas ciudades que nos quieran acoger y presentarlo y que eso, que tenga un poquito de movimiento, que también va a estar en la red, también se va a poder descargar y también. Porque esto lo habéis sacado con licencia Creative Commons y todo esto. No hemos puesto ni. O sea, directamente os lo habéis pasado por el forro como hay que hacer. Muy bien, ¿ves? Ahí coincidimos. Muy bien. Muy bien. Hablando del CD, lo presentéis este sábado, como ya hemos dicho. Lo vais a regalar con la entrada, ¿no? Imagino, o sea, sí. Hay una serie de entradas anticipadas, que si no me equivoco, es entrada anticipada más CD 6 euros, ¿no? Si la pillas en taquilla con el CD 8 y la entrada sola en taquilla 4 euros. Os lo preguntaba el otro día de la enredadera, pero digo, como han pasado 2 días, ¿qué tal van de anticipadas? Vaya, todas hemos vendido ya. No, ¿sí o no? No os acerquéis a los puntos de venta. No, pues no jodas que se lo va a querer la gente. No, sí, acercaros, por favor. Queremos vender alguna solo entrada. Quedan 3 días. ¿Y dónde se puede adquirir? Porque me imagino que es la manera de adquirir el CD, ¿no? Y así ya no tienes que ir todo el concierto arrastrando el CD. Eso es así la peña, yo que sé, el engorro de tenerlo ahí en la manica o que se lo meto a mi colega en el bolso, que se me lo en el bolsillo. Claro. Así ya te lo quitas, ya te vas a tu conciertico con la entrada en la mano y ya está. Vale, ¿y cuáles son los puntos para adquirir estas anticipadas? Y pues se pueden adquirir en Aflama, que está en la calle Mayor. Se puede adquirir en el CSA en Restida, Callizo Punk San Cristóbal, en Virosta, en la calle Universidad. Se puede adquirir en el TNT, que está por la zona Heavy, María Claret, creo que es, por ahí. En el mismo Arena Rock también se puede conseguir, y en las districts, que en la Genosa y en Mago Fermín, si alguien tiene contactos o por internet o los conoce y tal, pues creo que no me dejo ningún sitio. A Luzon 3. Y a nosotros mismos, claro. Y a nosotros mismos. Muy bien. Casi ponemos una canción, ¿o qué? Sí, yo iba a poner una canción que, como veo que después creo que tienes algo preparado para eso, vamos a escuchar el tema Tus Sobacos No Paran de Gritarme. Cosa bastante, ¿no? Que me recuerda a eso de Mal Gusto, ¿no? No sé si os acordáis de una banda de Madrid que se llamaba Mal Gusto, que tenía que ponía que lo alternativo no estaba reñido con la higiene, ¿no? Luego pasaron a ser Baby Horror. Alguno de ellos. Y alguno de ellos tocó en Zinc también después. Listillos de Abagoles no está, no la busques que... ¿No está? No la tenemos aquí. Vale, si queréis ponerla. Sonará. Pues sí. Interesante letra. Sí, vosotros cuando vais a manifestaciones, asambleas o algo, que estáis llamando guarros a los que... No. Gente que milita. Ni mucho menos. Pero alguno habrá, ¿eh? Alguno hay que algún día tiene ahí. Claro, como dice Letras, no es que te internes en la toja, ¿sabes? No tienes que ser aquí el más pulcro y más limpio, pero no estés 3 meses sin tocar el agua, tío. Que estoy a tu lado. Y encima alardear de ello, o sea, es el tema. ¿Y el resto de las letras de qué van? Pues hay un poquito de todo, pues como somos nosotros, pues un poquito coñuela, un poquito serio, un poquito militancia, un poquito hacer el bobo. Es básicamente lo que nosotros abiertos al mundo. Pues tenemos desde eso, pues coñuelas como estas de la lucha no es contra la ducha, el San Jorge cabrón, que también fue una inspiración de hace 1000 años, de pobre dragón que lo mató un cabrón, y pues eso, tontadas varias y más porque no podemos, pero si no las meteríamos. Y luego también tenemos, pues nos gusta hacer ese, o sea, también somos bastante políticos, nos movemos en esos ambientes y pues criticar a todo ese, esas muertes de Ciudad Juárez o a esos, esas gentes costras que se dedican a reventar conciertos o a no hacer nada por el mundo, van de super guays y luego es el más punky, pero no le hables de algo que sale corriendo, o criticar a los guapos en otra canción. O sea que tenemos un poquito de todo. Muy bien, pues pasamos a otra pregunta. Le queríamos hablar sobre vuestra puesta en escena, así que es un tanto peculiar, y nos preguntábamos, ¿tuvisteis algún trauma con la ofrenda de flores? No. Cuando llegáis a casa de vuestros padres, ¿tenéis que tapar la foto que preside el salón con vuestro traje baturro? No, está. Está, lo juro. Yo creo que 3 por lo menos baturros, o sea, 3 ofrendistas hay aquí. Y hasta ciertas edades, ¿eh? Estamos hablando de terminar a lo mejor la chimenea rock a las 6-7 de la mañana y ir a casa. De empalmada la ofrenda. Joder. Hasta que al final dijimos que molaba más lo de la chimenea rock que ir a la ofrenda. Que ya sí se nos quedábamos durmiendo. Que estaba muy bien lo de almorzar después de la ofrenda, pero que no valía la pena madrugar tanto para eso. ¿Y al que es de fuera lo habéis pasado por el manto la Virgen o no? Yo todavía, como mucho, sí que tengo mi cintica alfilar en el coche. Ah, amigo. Y ya digo el Ica y el Ico, ¿eh? Eso es todo un mérito. Se está integrando muy bien. Bueno, si tienes la medida del pilar, ya con eso... Ya eres baturro, con eso ya está salvado. ¿Y habéis entrado ya a Zaragozana para que os hagan algún tipo de sponsor, tipo de Cibelios con la Estrella Damm o algo así? ¿No habéis... Jeroma, pues no, pero... ¿No habéis pensado? ¿Ves? Van saliendo ideas, ¿eh? Tío, pero eso sería aquí todos los martes. ¿Eso sería autogestión? Eso sería echarle morro. ¿No? Básicamente. Pues entonces, si nos dan cerveza gratis, claro, autogestiona tu cerveza. Y que critiquen. Yo creo que les sale mejor darnos dinero que cerveza gratis. Sí. Bueno, sí es mejor, pero vamos, que no lo rechazo. Que les sale más barato, les sale más ellos. Barato. Ah, ellos. Bueno, y siguiendo con el traje, a ver, contándos, ¿cuántas piezas es el traje? ¿Cuántas movidas lleváis encima? ¿Necesitáis camerino para los conciertos? Hombre, por supuestísimo. Oye, hijo mío, está el mejor camerino de todos, que es lo que viene siendo la calle. ¿En la calle misma? En Soria. En invierno. En abril nos tocó cambiarnos en la calle porque no había ningún otro sitio mejor para cambiarse que la calle. Pero qué mejor sitio que la calle. Sí, no sé quién me estaba meando, le pasó la policía y... En fin. No, lo que te tiraste un cuesco bastante criminal. También. Eso fue para calentar un poco. Para el ambiente, que solidaridad. A ver, ¿en qué consiste el traje? Pues bueno, para empezar, vamos a empezar por los pieses. Vienen siendo estas típicas medias así con sus bolicas, sus agujerillos y tal. No sé si tienen algún nombre. Medias, ¿no? Sin más. Sí. Ahí. Luego lo que viene siendo los pololos, ¿es eso? Efectivamente. Una cosa que la veo un poco absurda, pero bueno. Pero queda muy bien. Pero ya el nombre ya apunta a ello. Pololo. Que a ver. De ahí no puede salir nada bueno. La elegancia no es absurda, perdona. No. Pero los pololos sí. Eso sí es verdad. Luego, bueno, pues ya nada, el pantalón. En este caso es un pantalón de... chándal normal y corriente, pantalón corto. Oye, que a mí me lo cosió mi madre y me lo hizo con mucho cariño. Bueno, ya estamos. Más, pues, bueno, tendría que ser. Lo suyo sería... Ah, bueno, la faja, eso sí, por supuestísimo, eso no puede faltar. Luego, yendo más para arriba, lo suyo sería una camisa, que hay algunos miembros de la banda que sí que la llevan. Una camisa aquí casi blanca, manga larga y tal, pero manga larga... ya pasamos calores yendo manga corta como para ponerse de largo. Yo creo que ahora mismo se sabe quién es, de quién está hablando. Sí, se sabe. Y luego ya pues nada, el chaleco ahí bien adornado con algún... para darle algún toque distinto, pues algún parche, alguna chapa o alguna chuminada ovaria. Y luego ya pasamos a lo que es la cabeza, que una de dos, o pasa montañas. No es demasiado recomendable, pero queda bien. Y luego ya pues... No, que muy calorífico el pasamontañas cuando te está dando un foco en la cara. Sí. Demasiado. Y luego pues o bien el pasamontañas o el típico cachirulo que yo creo que todo el mundo tiene alguno por ahí escondido en casa. Más que nada es por tapar la cara, que no nos vean. Y luego pues, evitar los follones de ir por la calle. Oye, que tú eres no sé quién. Más que nada es por eso. La fama. Que no nos vayan a pegar o algo de eso. Para evitar posibles palizas en la calle. ¿Y con todo esto habéis pensado en hacer merchandising de cachirulos o botas de vino? Pues no digas nada. Están pensadas. Hasta ahí puedo leer. Y nótese que mi compañero no ha dicho nada de la ropa interior. No lleváis, ¿no? Por supuesto. Te esperamos el sábado en el backstage. Pirata. Hay un baño mío. También hay una máscara mexicana que varía a veces es mexicana, a veces es de Viernes 13, a veces... Una máscara, ¿no? Una máscara en general, la cuestión es taparnos la cara para que la gente no salga corriendo entre nuestros caretos. ¿Y con los pasamontañas aguantáis todo el concierto? No, yo no. Yo aguanto si acaso dos primeras canciones, luego si me da el arrebato me lo vuelvo a poner, pero de normal, sí, no. Es imposible. Claro, ni de coña, o sea, pasamontañas de lana, imagínate en el arrebato, 80 grados ahí metidos, bien de un buen cocedero, pues con un pasamontañas, pues... Caer desplomado, ser. Asegurado. A mí no. Se me ha llegado a ir la castaña de, sí. De estar cantando y con el pasamontañas, se me ha llegado a ir la castaña de... ¿Eso qué lo dices? Porque te está escuchando tu madre. dirás que es por eso. Sí, mamá. Bueno, yo os quería preguntar, a ver, ¿algo de pronto ha significado más para ahí o para allá? Me refiero a nivel de decir, uy, lo que no hice ahí lo voy a hacer ahora o no sé. ¿Eh? Toma. Sí. Eso es verdad. Repíteselo porque a ver, creo os, que no... os cuento. Olvidado para mí ha tenido dos facetas, ¿no? Dos. Una es que de repente un mundo, y tú lo sabes... Y otro mundo. Para mí lo hay. Adoquín. ¿Lo entendéis o no? No, tío. Pues cáptalo, ¿vale? A ver. Mira que han estado bebiendo en el... afuera, ¿eh? Vienen bebidos. Para mí hay dos sentimientos, musicalmente hablando, dos cosas muy importantes. Una, que de pronto llega ahí, y es un momento muy importante. Y otra, que de pronto a lo mejor, por lo que fuera, no llegó. Pero que sí que podría haber llegado. ¿Me entendéis o no? Cri. Pues eso es lo mismo que le preguntaba a Mariano García, al cantante de Warcry, y tampoco lo entendió. Al final lo echó del estudio. Vale. Pues échanos, tío, échanos. Pero lo llegó a echar. Bueno, uno dice que se fue, el otro que lo echó. Fue ahí un batiburrillo, pero la verdad es que bastante elegante. Una clase de lo que es ética periodística. En toda regla. Pero el tío ahí sigue, ¿eh? Sí, hombre, subí a la emisora para que no lo eche. No te jodes. Lo que no sé si está divorciado o no, ya, porque vamos. Bueno, seguimos ahora ya este impasse absurdo y tonto. Es que se tenía que hacer alguna banda. Cual sea la pregunta, hay que contestar siempre. Claro. Esto es como lo de Álvaro, ¿no? O sea, él quería meter a Bertín y lo ha metido a un calzador. Yo quería meter esto alguna vez y digo, ahora, con muy bien no, muy bien traído las dos cosas, tío. Muy bien traído las dos cosas. Solo porque alguna vez pongas alguna cosa rara más así para meter, nos llamáis. Os invitamos aquí a hablar de algo y oye... Nosotros, por si probar que no quede. Algo, nos dais un Eddie y... Nosotros encantados. Aquí en la ciudad podrida, encantados. Bueno, ya como queda poquito, ¿no? Habéis hablado de bandas paralelas, proyectos anteriores, ¿no? Vosotros también sois de aquí un poco de la casa, algunos, ¿no? Contadnos un poquito a qué os dedicáis. Paralelamente, ¿o os dedicabais antes de abandonar temporalmente el barco, ¿no? Hacíais algún espacio aquí en la radio, ¿no? Ah, en nuestra querida Radio Topo. Claro. Sí. Sí, antes, hace ya pues ahora año y medio, así, ya que algunos no estamos aquí, que hacíamos un programa llamado El Huevo Revueltos. Eso. Que estuvimos casi 6 años emitiendo todos los jueves por la tarde, una horita de huevos revueltos. El colesterol en las ondas. Sí, sí, era un programa del Comando Huevo. Pues que hacíamos un poquito de todo. Noticias, tontunas, agenda, imitaciones, hacíamos de abuelos, sí. Fueron 6 años bonitos. ¿Hacías telenovelas también? Como la... No, telenovelas. La radionovela. No, alguna tontada así un poco más hilada. Telenovelas, así, digo, radionovelas. Pero radionovelas no llegamos. Surgió también la idea, ¿eh? No te voy a mentir que no haya surgido, pero... Pero a ver, que estés, va, ya, seguro que alguno lo hace antes y a ver qué tal queda. Ya, ya cuando lo haga alguien ya volveremos. Y algún programa más también había, ¿no? Sí, había. Y sigue habiendo. Bueno, que también... sigue habiendo, pero que está en un momento de paréntesis quizás, sí, ¿no? Sí, estas cosas a veces suceden, es lo que tiene la movida amateur, ya sea en la música, ya sea en las ondas o en cualquier otra circunstancia, pero bueno, preferiría no tampoco nombrar el programa por no vincularlo, no sé. Hola, chico. Sí. ¿Qué tío? Venga, si esto lo dices en un riffraff, tío. Ah, tío. Enróllate, venga. No nos dejes así. Pues sí, es un programa que se emite todos los sábados. Bueno, no, se emite algún sábado de 6 a 7 aquí en el 101.8 de la FM, Radio Topo, Radio Libre Zaragoza, y eso es Riff Raff. Muy bien. Un programa muy muy recomendable cuando lo hacen. Sí, sí, cuando lo hacemos, efectivamente. Claro, claro, pero sí, sí. Y bueno, no sé, del Comando Huevo, ¿qué nos podéis contar? Uy, el Comando Huevo. El Comando Huevo es un colectivo de hace, ahora estamos bastante, bastante paraditos. Pero eso, pues éramos un colectivo que llevábamos pues desde el año 2000, que eso, que éramos pues un grupo de chavalillos, colegas, que dijimos, pues esto es toda una mierda, esto hay que cambiarlo. Y decimos, pues oye, pues vamos a empezar a hacer cositas. Y empezamos desde hacer unas pegatinillas para pegar por el barrio, por hacer, pues estoy en contra de tal, más el trasvase. Recuerdo que fue la época del trasvase. Realmente nació por eso, o sea, nació justo por eso. Pero es que luego, como tampoco hubo pretensiones ni metas, fue la cosa evolucionando como iba saliendo. Eso sí, ya nos fuimos metiendo en distintas movidas, distintas historias, plataformas. Pues hacíamos tal concierto, hacíamos tal charlica. Y era un poquito eso lo que nos salía a hacer. Yo creo que fue un poco a la inversa de lo que se podría haber hecho. O sea, normalmente chavales jóvenes que quieren hacer algo se meten en colectivos que puedan ser afines y aprenden esos colectivos y a lo mejor luego hacen otro colectivo. La verdad es que nosotros cogimos y hicimos directamente colectivo y fuimos aprendiendo pues a base de luego pues juntarnos en asambleas y ver cosillas, ¿no? Eso es. Aprende sobre la marcha, pero vamos, que... Se sigue, la cosa sigue, ¿eh? Está un poco paradilla, pero... Pero hay un stand-by, pero bueno, que ahí estaremos dando mal. Yo la primera vez que vi algo del Comando Huevo fue una pegatina con un dibujo de Azagra. Y la verdad es que me quedé... Pues no sabía si era una sección de fútbol de hooligans, si era un grupo de música, si... Hombre, Azagra muy futbolero no es, ¿no? Bueno, alguna cosilla tiene. Sí, sí, algún, sí. Pero será con hinchadas, bueno. Claro, concreto, con, ¿no? Claro, con. Pues el tema fue con Azagra que simplemente veíamos exactamente las fracciones, ¿no? Era la movida esta que sacaban en el jueves, no sé, y tal. Supongo que ya habrían salido por aquella época, sí. Sí, hombre, llevan, yo creo que mucho más tiempo. Entonces dijimos, pues vamos a mandar una carta a este señor. Entonces fue lo primero que hicimos, de hecho. Sí. Esa mandar una carta a Azagra. Sí, sí. Brutal. Antes de que realmente se manejara el internet ni nada de esto, cogimos la dirección del jueves, le pusimos a la atención de Azagra, pues pidiendo un logo para el colectivo y que queríamos hacer unas camisetas y por ahí, era por el tema del trasvase. Y el tío es que no tardó ni una semana en mandarnos el dibujo, pero ni una semana. Uh-huh. Y encima aparecimos en fracciones. Y tiempo después... Se sacó el Rompiendo el Cascarón, que fue una especie de proyecto pues de publicar poemas, dibujos, bueno, pues arte. De que la gente hiciera lo que le saliera del espíritu de gráfico o escrito para luego publicarlo, sin más pretensión, o sea, que era publicar. Sí, por dar vidilla a la movida cultural en Zaragoza, dentro de nuestras posibilidades, que eran muy pequeñas. Y recuerdo que le mandamos un ejemplar. Totalmente gratuito y sin pedirle nada a cambio, quiere decir de aquí lo tienes y gracias por aquel dibujo que nos hiciste y tal y cual. Y cogí el tío y se curró una portada y que fue la portada de la siguiente edición. ¿No fue de la siguiente? De esa que tenía que haber salido. Se volvió a salir en el jueves. Hizo un dibujico en pequeño. Es del, verdad. Sí, sí, fue el Rompiendo tema. El Cascarón en el Fracciones, este otra vez y volvió a hacer un dibujico, pero eso, que habían pasado 6 o 7 años de aquella Cierto. Primera vez. pues lo tenía un poco patinado, pero es verdad. Bueno, el tío cogió y hizo un dibujo y lo sacó en fracciones. Que no lo conocemos de nada más, que no es que colega. Que... Pues mira que para bastante por aquí, ¿eh? Es fácil pues... encontrarse cualquier sábado en el en Talto bermuteando. Sí, pues sí, yo no lo he visto en mi vida. Bueno. Algún día le daremos un abrazo. Claro, papá. Somos nosotros. Bueno, pues es que se nos echa el tiempo encima y si no nos vamos a comer la agenda. Ya para casi para acabar, hablarnos un poquito, ¿no?, del panorama, como veis, la actualidad zaragozana, el panorama actual de la capital aragonesa. ¿Musicalmente hablando? Musicalmente y socialmente, ¿no? Igual, ¿o qué? Venga, a la que nos vamos. Venga. ¿Algún olvidado de la morgue? Sí, ¿no? No, musicalmente... Yo creo que aquí siempre ha habido muy buenos grupos en esta ciudad. No sé. Sí, sí. Pero no solo buenos grupos, sino de que hay muchísimos estilos de música. Pues contar cada fin de semana... Antes lo comentaba... Bueno, lo comentamos muchas veces aquí con Jamaro, que quizás Zaragoza no tenga grandes conciertos al uso, pero cada fin de semana, bueno, incluso de jueves a domingo, pues tener muchos planes para ir a ver conciertos y actuaciones de, pues, de todo tipo. Incluso algunas veces coinciden de estilos y no sabes ni cuál elegir. De vez en cuando sí que vienen sorpresas, buenos pepinos de grupos, gracias a Rebato y a mucha gente por ahí, que la verdad es que se traía buenas cositas, pero aquí no te puedes aburrir y han salido muchos grupos y... Probablemente esto es un poco, la comparación va a ser un poco extraña, pero como en el mercado japonés, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen aquí, o sea, no necesitas casi apenas de otros grupos de fuera, porque puedes montar conciertos con muchísimos grupos de aquí. Socialmente, pues la verdad es que también. No, que Zaragoza ha tenido pues mucha representación de movidas sociales desde los años 70, pues de todo tipo, lucha vecinal, sindicalista, ocupación, antimilitarista, de colectivos de base, la verdad es que ha habido bastante, puede que de 10 años a esta parte la gente se esté coordinando muchísimo, han salido muchas historias y yo estoy muy contento con lo que se hace en Zaragoza y apenas es conocido fuera, sigue teniendo fama de ciudad muy facha y muy conservadora y tiene gente muy muy válida. Yo lo que veo un poco es falta de relevo generacional. No sé si es solo mi impresión o le pasa a más gente, pero veo que hay algunos que llevamos aquí más años que cascorro y no ves, yo qué sé, sí que ves gente joven, porque ves gente joven, pero es joder, yo cuando me empezaba a mover aquí, me empezaba a mover allá, pues vale, había gente mayor, pero joder, estábamos también un puñado de gente joven. Pero ahora veo esa falta de, coño, que yo llevo aquí tantos años y sigo con los mismos y sigo con los mismos viejunos. Pues, coño, y cada vez nos soportamos menos, ¿no? Y cada vez nos caemos peor que venga aquí un chaval joven. No sé, sí que hay gente joven, pero veo que falta mucha gente joven. Pero vamos, que hay movimiento y Zaragoza se sigue moviendo y vamos. Que si quieres te puedes entretener en mil movidas y mil historias y pelear de mil maneras, que aquí no te va a faltar ni sitio ni tiempo. O sea, ni te va a sobrar tiempo si quieres. Pues oye, casi... Nada, recordarnos eso, la el concierto. El concierto, puntos de venta y demás. Y si tenéis alguna otra cosa prevista, de alguna salida fuera. Estamos barajando fechas, por lo que os decía, para Teruel, para Barcelona, para Madrid, para Valencia, queremos también pasar, pero vamos, está todo por negociar. O sea que eso de aquí a corto plazo, a 2-3 meses, es lo que queremos hacer. 4 o 5 conciertillos fuera es nuestro objetivo. Si lo cumplimos ya, satisfechos. Vale, pues nada, y este sábado pues repetimos, ¿no? 24 de septiembre en la Arena Roca a las 8:30 junto con Jena y... Hello Drivers. Y Hello Drivers con CD, toda la pesca, pues eso, presentando este trabajo de Spirit of Co. con los olvidados de la morgue. Que esperamos que venga todo el mundo, que va a ser un fiestón, que nos vamos a pasar pirata, que sí, que va a haber muy buen ambiente y nos lo vamos a pasar bien. Ese concierto es para disfrutar. Muy bien, oye, pues muchas gracias por venir y que vaya muy bien este concierto, ¿vale? Gracias. Que vaya bueno. Y a seguir dándonos caña, que si no... Os aburrís, ¿no? Necesitamos una intro para el segundo disco. Bueno, nosotros tenemos que mantener la audiencia, por lo menos vosotros, que sabemos que nos escucháis. Venga. Venga, gracias. Escuchamos otro tema y pasamos a la agenda. Venga, pues. A ver. We'll be right back. Si una joven ya baila, vuelve los maturos, otra vez rondaña. Ya que se lo ocurren, no lo vamos a evitar. Va un plato de vida, y un trago moscatel. Va un plato de vida, y un trago moscatel. Los chicos se han olvidado que querían sortear un par de entradas. Y nada, pues de aquí a que termina el programa, pues si llamáis a 976-29-1398, pues hay aquí un par de entradas para vosotros. Y les decís algo bonito a los Ciutat Podrida. Ay, ay, que no nos llama nadie. Una poesía o algo, restiraros un poema para estos chavales tan salados. Y bueno, pues nos vamos ya rápidamente mientras esperamos esa llamada para conseguir alguno de estos CDs de Los Olvidados de la Morgue con la agenda de esta semana. Varias convocatorias ahí, vamos a ir ultra rápido, venga. Empezamos mañana miércoles 21 de septiembre. El Movimiento 15M ha convocado una cacerolada en apoyo a la lucha de los trabajadores de FCC Parques y Jardines. Será en la sede del PSOE, que la tenemos en la calle Conde Aranda, y será a las 7 de la tarde. Ese mismo día, en diferentes ciudades del estado, como Madrid, Barcelona y Valencia, se realizarán concentraciones en las diferentes sedes de FCC, en solidaridad con la lucha de los jardineros de Zaragoza. Y justo ahora acaban de llamar al teléfono. Aquí el compañero está atendiendo. Sí, sí, tenemos una llamada ya para ese CD. Rápidamente la atendemos. Que no me he percatado por dónde ibas. No, he soltado la del miércoles. Vale, pues mira, el jueves 22 también hay una manifestación convocada por la Asamblea de Jardineros contra los despidos y en apoyo de la huelga. Esto es a las 8 desde la Plaza San Miguel. Y ese mismo jueves a las 6 de la tarde tenemos una manifestación en apoyo a los auxiliares de infantil de Aragón que no han sido readmitidos por Eulen. Pues eso, estamos todos invitados, dicen de traer cualquier cosa para hacer ruido y el recorrido será de La Lonja, pasando por calle Don Jaime para acabar en Plaza España. Y el jueves también tenemos a las 7 de la tarde, jueves 22, el 29 aniversario del Bar Berlín, ese mítico bar hardcore de Zaragoza. Para ello estaban tocando Blockbuster, que ya hacía tiempo que no tocaban aquí en Zaragoza y que por lo visto van a grabar dentro de poquito, y La Cuarentena Negra, de los cuales vamos a escuchar un tema, ¿no?, llamado Mi Banda. Yeah! Pues creo que las dos entradas y CDs Han volado ya. Pero si seguís llamando, ahora cuando desocupen la línea, os podemos dar un CD del caso Urquijo. Sí, que la semana pasada no... Venga, tonto. No llamó nadie. Venga, pues seguimos. Pasamos al viernes 23 de septiembre. En la Sala López, pues a una hora que desconocemos, suponemos que entre las 8 y las 9, tenemos el concierto de Los Turbios y Sam Peckinpah Order, que nada, Los Turbios están presentando un disco que comparten con Los Furiosos y del cual pues vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar la canción, es que aquí el teléfono se está volviendo loco. Venga, vamos a escuchar Los Turbios. Bueno, también comentaros que esta semana empiezan unas jornadas sobre la memoria de lucha social llamadas Toma la Memoria, que es un esfuerzo colectivo para liberar la memoria y la movilización. Son del 20 al 30 de septiembre del 2010 y bueno, os vamos a leer las convocatorias que hay para esta semanita. Hoy martes a las 6:30, ha pasado, había una inauguración de la exposición El exilio de los republicanos aragoneses en Francia, una historia de trabajo, lucha y supervivencia, y El exilio científico, cultural y político. Todo esto lo podéis encontrar en la librería Centro Social La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl. Miércoles 21, o sea mañana a las 7, hay una charla de impunidad y urbanismo, recuperar las cárceles. Y el jueves 22 de septiembre a las 7, también en La Pantera Rosa, deshacer la guerra, del 36 al no a la guerra, otra charla interesante. Y después una convocatoria que no es de aquí de Zaragoza, pero sí que bueno, nos han hecho llegar la convocatoria, y como esto se escucha también a través del podcast y a través de las ondas libres de Radio Bronca en Barcelona, pues la vamos a comentar. Es un concierto de apoyo a Rodrigo Lanza, el compañero pues detenido, encausado dentro del 4F y que ahora mismo está entre barrotes. Esto será el sábado 24 de septiembre a las 9 y por 3 euros como bono de apoyo en el Rock and Trini, Hogar Dulce Hogar, ahí en Vía Favencia, de justo debajo del puente que une la ronda del litoral con el cinturón del litoral, en el metro de la línea 1 de Torres y Bayas, estarán tocando Artificial Beach, que es hardcore macarra politizado del Mediterráneo en Valencia. Tocarán Escroto de Rata, punk rock basura desde Barcelona, y tocarán también Venganza, hardcore punk anti-rave desde aquí como representación zaragozana. Y te vamos a poner un tema adelanto de la maqueta de Venganza, el tema llamado Mercenarios del Punk. Y con esto ya, como son las 9 de la noche... Hasta luego, Lucas. Pues nos despedimos, que otra vez nos ha pillado el toro, torito, toro. La semana que viene ya sabéis, entrevista a Warzone. Y bueno, temblad, que vendrán ya nuestros amigos del Mala Vida, que los hemos tenido todo el verano ahí... pausadicos. Vendrán más suaves, que con eso no, del podcast. Se han hecho un podcast, las radionovelas, que se les dan muy bien también, y todas estas cosas, pues a ver si vienen un poco relajados y conseguimos contenerlos. Bueno, pues lo dicho, gracias por aguantarnos estas 2 horas y hasta la semana que viene. Adiós. Tienes elección, vuestra actitud, el punk ha muerto.